Ya. El pirata Catapalo es un pirata malo que come huevos fritos encima de la cama. Su abuelita es una calavera que significa sin reír, sin mover, sin moverse de aquí. Vamos a escucharla. Ya está.